son 7 empleados lo de Garbarino, ¿sí? Acá en Viedma es una situación de que hay una medida judicial donde el dueño del local, ante la falta del no pago del alquiler, creo que esto había sucedido a nivel nacional en varios comercios de Garbarino, el propietario hizo un amparo, lo cual la ley lo avaló, y los trabajadores están con una incertidumbre de no saber qué va a suceder. O sea, le están pagando los sueldos en cuotas, no la totalidad del sueldo. Sabemos que en otros lados han cerrado. Pero bueno, la información que teníamos es que en Viedma no iban a cerrar, están tratando de solucionar el inconveniente según la información que viene desde la empresa, ¿no? Desde el gremio enviamos una carta de documento la semana pasada para que aclare la situación de los trabajadores ante el silencio que hay de la empresa. Y estamos a la espera de la respuesta, pero más allá de eso entró la federación, la FAICIS, a nivel nacional, haciéndose eco también de todo este conflicto que está sucediendo a nivel nacional con esta empresa. Y hice una presentación, una denuncia en el Ministerio de Trabajo de Nación. Bien. Bruno, ¿cómo es la situación? ¿Está abierto hoy Garbarino o mantiene las puertas cerradas? Creo que hay dos trabajadores que son los que van a cobrar deuda, pero no pueden vender porque no tienen stock. Okay. Entonces es como que está, pero no está. Es la incertidumbre que tienen todos los chicos, porque en estas cuestiones me parece que han abusado o están esperando. Yo creo que están esperando una cuestión a nivel nacional, porque estas empresas juegan con esa cuestión de porque digamos que las casas de electrodomésticos, la mayoría son prestamistas, y juegan al que el Estado los salve siempre, ¿no? Hemos visto que últimamente cerraron publicidad con la camiseta de Boca, de River, de San Lorenzo, y vos decís, es más importante la publicidad que tener a los trabajadores bien, ¿no? Entonces son esas cuestiones que a uno le generan incertidumbre y además bronca a los trabajadores, porque, a ver, tienen la camiseta puesta, nunca quisieron hacer ningún reclamo, siempre estuvimos en diálogo, estamos en contacto de diálogo con ellos, siempre tienen la camiseta puesta de la empresa porque ellos quieren preservar la fuente laboral. Bruno, en la situación de Garbarino es a nivel nacional, pero aquí en Viedma se ha visto de alguna manera plasmado en los sueldos de los empleados esta situación, teniendo en cuenta de que había en ATP el año pasado, que bueno, que hay distintas modalidades del Estado Nacional que han ido ayudando a la empresa. Hoy, ¿cómo están los sueldos de esos empleados? Mira, la empresa aluce querer pagarles el 75% de los sueldos con una reglamentación o un decreto que se firmó el año pasado, aquellos que no estén trabajando, pagarle el 75% por un DNU. No es el caso, porque era por la pandemia, este no es el caso de pandemia, sino que es una cuestión de desorganización de la empresa, porque dice por fuerza mayor o por pandemia. Acá no hay ni fuerza mayor ni pandemia, sino que es una vivada, a mi forma de ver las cosas. Siempre la paga el trabajador, es así. Lo que uno está viendo es eso, ¿no? Se abusan de estas cuestiones. Bruno, hay otra situación aquí con otro local también de Viedma que tiene que ver con el pago de impuestos y ese servicio que se le brindaba a los vecinos y a las vecinas. ¿Cómo está la situación en siglo XXI? Bueno, en siglo XXI, hoy recién me encontré con una de las empleadas donde fue notificada de que cierra la empresa por una cuestión de que, también echándole la culpa al gobierno, de que desde que se cerraron ciertas cuestiones, la gente ya no va a pagar más al siglo XXI y hace depósitos, home banking, mercado pago. Entonces, ante esa situación, la empresa se vio en la obligación de cerrar sus puertas. Ya están con nuestros abogados, ¿sí? Esta empleada que hoy se presentó, ya está derivada a nuestros abogados para que se pongan en el tema. ¿Y los trabajadores ahí en siglo XXI cuántos son? Hasta ahora tengo el registro de dos personas que se acercaron a hablar con nosotros. Pero bueno, es una situación complicada la que se está viviendo en el sector privado. Uh-huh. Y esperemos que no sea para mayores, ¿no? Entendemos la situación como está y sabemos que muchos trabajadores se ponen la camiseta de la empresa para salir adelante y muchas veces hasta dejando de lado parte de su sueldo para mantener su fuente laboral, que es entendible, que sabemos que es así y que ante los reclamos que llegan te dicen, está así, pero bueno, queremos esperar un poquito a que esto vaya solucionándose de a poco, ¿no? ¿Hay algún otro conflicto aquí en Viedma con alguna otra empresa privada? No, por el momento no. Por el momento no, pero siempre surge algún problema laboral en comercios. Eso sí, las puertas del gremio están abiertas, pueden acercarse a consultar cuando tengan alguna duda. A ver, nosotros lo que queremos que entiendan tanto los comerciantes como los trabajadores, que nosotros queremos preservar la fuente laboral de todos, que no buscamos el conflicto y no vamos a buscar conflicto, sino que buscar la manera que con el diálogo llegar a un buen puerto para que todos los trabajadores mantengan su fuente laboral.